visto en un mundo donde el que engaña es siempre el mayor. Conservar la alegría de perdonar sin ira o rencor. Recorrer la segunda milla ofreciendo la otra mejilla. Mantener cada día lo que ha aprendido de mí. Examinar bien mi